hoy en día ella está estable. Lo único que, bueno, que no volvió a hacer fiebre, convulsión, todo eso no. Están probando sacarle la diálisis. Bueno, y después lo otro sigue como el primer día. Todavía no la pueden despertar, ya le sacaron todos los sedantes, pero no despierta, no despierta, no ¿Ella despierta. está con respirador artificial? Está con respirador, sí. Intentaron sacárselo, o sea, probaron, pero no. Así que la volvieron se lo volvieron a conectar. Bien, el próximo parte es al mediodía. Al mediodía, sí, tipo una, por ahí ya tenemos el próximo parte. Bien, ¿y la situación acá cómo está en el hospital? ¿Han sucedido cosas durante el fin de semana, durante las fiestas? ¿Qué ha pasado, Jorge? Sí, mira, a mí el 24 de la mañana me sacan la batería de mi auto, que la cual no puedo comprar hoy. Yo me encuentro en una situación de que estoy operado en una rodilla y no puedo andar caminando mucho. Me prestan un auto, me rompen las manijas del auto, pido permiso para ingresarlo al hospital. Bueno, después de andar de arriba para abajo, me dan permiso para meter el auto. Hoy a la mañana, yo me fui tipo 4 de la mañana a mi casa a descansar un ratito y a las 6 me están llamando de que apareció una lápida con una cruz, unas flores y un cartel que decía que mi hija el día 25 había dejado de existir. Lo firma Lopa. Eso es lo que ustedes vieron, por lo menos ese papel. El papel yo lo encontré, lo busqué y lo encontré. Lo demás, bueno, el encargado de seguridad lo tiró, no sé cómo explicarlo, pero no me dio explicación lógica ninguna. Siempre resguardándose ellos y no el daño que están haciendo con nosotros. ¿Y cómo puede aparecer semejante cosa? ¿Qué explicación le pudieron dar? Yo recién me acabo de reunir con el director. Bueno, el señor me dice que él hace una semana que está en el cargo, que va a tomar todas las medidas correspondientes y bueno, va a poner más vigilancia sobre nosotros porque tenemos miedo por los nenes de mi hija y bueno, por lo que pueda llegar a pasar en el entorno nuestro, porque ya mi familia ya está reaccionando y no, yo de mi parte no quiero que pase porque no quiero que se agrave más toda la situación esta. Claro, va a poner más seguridad por fuera, porque ya hay una guardia permanente en la terapia intensiva. Sí, en terapia sí está la policía cuidando permanentemente, así que ahí ya estamos más tranquilos. Sí, acá alrededor, o sea, dentro del hospital, pero alrededor va a poner más vigilancia, porque nosotros vivimos, prácticamente estamos viviendo acá. Por este motivo, tenemos miedo por mi hija y tenemos miedo por lo que, claro. Entonces, prácticamente estamos viviendo acá, sí. Yo con esto te quiero, o sea, le quiero decir que no el Lucio Mola. A mí la gente de Lucio Mola, No la atención. no la atención, no. A mí el personal, los médicos, es una maravilla cómo nos atienden a nosotros. Pero bueno, esto va por en el entorno de la seguridad. Así que yo quiero que esto no se cree un conflicto con la gente que trabaja en terapia intensiva, ni con ninguno. Tampoco toda la gente de seguridad tampoco, no. Yo voy a los que mandan, a los que dirigen esto, que no me dan una respuesta lógica, porque me salen a decir que es un caso irrelevante, que no tienen. Para mí sí, porque yo lo tomo como que nos están metiendo presión o que, pero con esto no quiero involucrar a todos. Solamente yo quiero que el personal de seguridad me dé la respuesta que yo quiero. Bien. Y también están convocando una tercera marcha para pedir justicia por Nadia. Sí. Eso le pido a toda la gente, amigos, familiares. Que se acerquen el 27 a las 5 de la tarde a la Plaza San Martín. Vamos a pedir justicia por Nadia y bueno, que todas estas lacras no estén sueltas, porque tenemos que cuidar a nuestras hijas que salgan y vuelvan a la casa. Entonces, por favor, les pido que todo aquel que pueda acercarse el día 27, vamos a estar súper agradecidos. Con esto convocamos también a todos los centros tradicionales, todo el que se quiera, los motoqueros que estaban preguntando si se podían, todo el que se quiera acercar, van a ser muy agradecidos. Bien, y también gente del interior, ¿no? Porque están llegando los afiches y la convocatoria a algunos lugares del interior de la provincia. Sí, se está haciendo el mismo día, en simultáneo, se va a hacer en Hacha, Pico, creo que se está sumando Vitorica y bueno, están llamando de otros pueblos también que se van a sumar a la marcha desde su pueblo, pero a la misma hora en simultáneo con nosotros. Bien, va a ser importante. Sí. Yo creo que sí, que va a ser importante, que es lo que nosotros queremos, que nos escuchen y que los que tengan que tomar, los que tengan que hacer justicia, que la hagan como corresponde.